22 a 0. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Bienvenidos amigos, aquí estamos. Mi nombre es Agustín de Festa Bros. Estamos comenzando un nuevo Brothers. Como todas las semanas hasta las 24 horas te hacemos compañía junto a Nico Festa en la música, disfrutando de todo lo que es Brothers 10 años. Le mandamos un abrazo grande en la edición a Sergio Bazaniga. En la operación está Guille Campos. Nosotros saludamos a Javier Zucker, que acaba de terminar con Zucker Attack. Lo que estás escuchando para dar el puntapié inicial del programa salió para Cookie Records. Escuchamos Tan Lines haciendo New Drinks. Bienvenidos. Brothers. New drink. Conectate con nosotros en brothers@metro951.com. También nos podés encontrar en las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, @festabros. Recordá que poniendo el hashtag Brother10Años participás por beneficios y premios. Pronto habrá grandes novedades sobre Brothers10Años. Festa Bros. 10 años. Oh, my God. I had to let down my God. start when you ask me about my zodiac sign. Now the ball's in my court, bouncing it back and forth, knocking down shots from the three-point line. Oh, oh yeah, electric magnetism in the air, caught me out of nowhere. Oh, oh, oh, I must have met you a lifetime ago. En el tercer bloque, como todos los sábados, tendremos el Classic Time, que no te podés perder, y disfrutar de grandes tracks de la música electrónica. Y en el último bloque estaremos presentando el Special Guest, el invitado, el que nos viene a traer algo diferente al programa. En este caso hoy, Gordon, el joven DJ y productor argentino, estará a cargo del último bloque del programa, como todos los sábados, el Special Guest. Sonido urbano. Take it. She's a cool cat. She's a cool cat. Metro Buenos Aires, 95.1, Brothers. You're going driving on a one-way. only house music, but I like it. www.festabros.com. Estabas escuchando en Brothers, era Wildland Kings. Esto salió para Tacno Records. Sonaba Neumon en el remix de Rich Bondorf. Brothers. Todos los sábados, el mejor ciclo de Buenos Aires se llama Together en Brandy Costanera. Para más información de este gran ciclo de Buenos Aires, metete en Instagram, @2gthr.ba. Lo que estás escuchando ahora, lo que cierra el bloque, es Diplomatic. Esto salió para Large Music. Suena Deep Crazy. www.festabros.com. Brothers. It's only house music, but I like it. Brothers, 10 años. We'll be right back.

so fucking pretty. I can't resist it, the call of the wild. My desires are very versatile. Make you sweat, make you scream, make you talk dirty while you're on your knees. Make you beg, coming back for more. Like a fat kid to a candy store. Interactúa. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. @metro951. Interactúa. Brothers. Only house music, but I like it. Hashtag Brothers 10 años. Kundalini. Only house music, but I like it. años. Escuchando el último release de Pride Records, era Oliver Story haciendo Rampart. Brothers by Festa Bros. Ahora sí nos metemos en el último track de este bloque. Esto salió para Bambosa Records. Suena Harry Romero haciendo Welcome to My House. Brothers by Festa Bros. 10 años. We'll be right back. www.festabros.com. We dance together under the lights. A feeling of freedom as we move as one. A safe place. The dance floor. We call this our home. Welcome, welcome, welcome to my house. My house. My house. My house. Hashtag Brothers 10 años. Viajar a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. No esperes más, se viene Masticar. Del 15 al 18 de agosto vuelve la feria que te acerca a los chefs más importantes del país y a un mercado de productores de todas las provincias. En su 10ª edición vas a poder disfrutar en familia de clases de cocina, actividades para niños y mucho más. Te esperamos en Zapiola y Matienzo del jueves 15 al domingo 18, porque comer rico hace bien. Entradas en tuentrada.com. Más información www.feriamasticar.com.ar. Si querés cotillón, fuegos, luces y color, lo mejor para tu fiesta. Cienfuegos, la diversión segura. Cienfuegos, la diversión segura. Más información en www.cienfuegos.com.ar. Seguiros en Instagram, @cienfuegosok. Cienfuegos, la diversión segura. ¿En tu día querés estar al 100%? Mejor estar al 102. 102 Plus. Vitaminas, minerales, más un plus de energizantes naturales. Ginkgo, ginseng y guaraná. 102 Plus. Energía para encarar tu día. Viandas empresariales Chef Gourmet. La solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Rico, sano, saludable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Clásico y moderno. El equilibrio perfecto para la realización de su próximo evento. Palacio San Miguel, 5432-4477. Un lugar que no se olvida. 102 Plus. Vitaminas, minerales, más un plus de energizantes naturales. 102 Plus. Energía para encarar tu día. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Aquí estamos, amigos, abriendo el tercer bloque de Brothers por Metro 95.1. Damos comienzo a la segunda hora del programa. Nos metemos con el Classic Time, como todos los sábados. Conectate con nosotros, estamos en Facebook, Twitter e Instagram, @FestaBros, y participá por los 10 años de Brothers. Brothers by Festa Bros. 10 años. Lo que estás escuchando es el reconocido bajo de Kings of Tomorrow. Esto es Finally. Brothers. www.festabros.com. Don't hear the line when today Brothers by Festa Bros. Brothers, 10 años. Brothers. It's only house music, but I like it. Brothers by Festa Bros. 10 años. Lo que estabas escuchando era el remix de Valerie, de Andy Cato, del famoso track de Mark Ronson junto a Amy Winehouse. Brothers by Festa Bros. Metete en las redes sociales y participá por Brothers 10 años. Quédate que en el último bloque tendremos el special guest a cargo de Bordon. Lo que estás escuchando es el inconfundible Robert Owens haciendo I Will Be Your Friend. Brothers by Festa Bros. 10 años. Hashtag Brothers 10 años. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. 10 años. ¿Dónde estés?